Nuestra historia sucedió no hace mucho tiempo, en la hermosa ciudad de Londres. Aquella noche las estrellas brillaban con más fuerza que nunca sobre las calles del distinguido barrio de Bloomsbury. Allí precisamente, en una elegante casa de dos pisos, vivía la familia Darling. Jorge, querido, date prisa. Vamos a llegar muy tarde a la fiesta. El señor Darling, un caballero de mediana edad, con un espeso bigote negro y un carácter un tanto gruñón, rebuscaba con impaciencia entre los cajones de la cómoda. May, si no encuentro mis botones, no vamos a la fiesta. Y si no vamos a la fiesta, ¿con qué cara voy a presentarme mañana en la oficina? Indudablemente, aquella fiesta parecía ser muy importante para el señor Darling. Mientras tanto, en el cuarto de al lado, los niños Juan y Miguel jugaban a ser Peter Pan y el Capitán Garfio. ¡Acabaré contigo, Peter Pan! Gritó Juan. ¡Ríndete! ¡Ríndete, Garfio! Respondió Miguel. ¡Nunca! ¡Me las pagarás por cortarme esta mano! Juan y Miguel creían que Peter Pan efectivamente existía y lo habían hecho el héroe de todos sus juegos. Pero no eran los únicos. Wendy, la hija mayor de los Darling, no solo creía en Peter Pan, sino que se consideraba además toda una autoridad en sus maravillosas aventuras. ¡Ay, no, Juan! ¡Fue la izquierda! ¡Sí! ¡Gracias, Wendy! Y los niños siguieron batallando con sus espadas por encima de las camas. ¡Ríndete! ¡Ahí te va eso! ¡Niño insolente! ¡Te cortaré en pedazos! ¡Yo te haré picadillo! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Cuidado con mis anteojos, Miguel! ¡Perdóname, Juanito! ¡Ajá! ¡Nunca saldrás vivo de este barco! ¡Saldré! ¡Presa! Finalmente, Miguel acorraló contra la pared a su hermano Juan. ¡Ríndete, Garfio! ¡Por mis barbas, chiquillo, que te cortaré el gañote! ¡No me corta nada! ¡Atrás! ¡Atrás, villano! ¡Insolente perro! ¡Y la tamajadero! ¡Ajá! ¡Ya te maté! ¡Me tiran y me tocaste! ¡Presa! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Y Juan cayó muerto al suelo. De mentira, claro. En ese momento, el señor Darling entró en la habitación de los niños. ¿Qué tal, papá? ¡Bacalao apestoso! ¿Qué? ¡No digas eso, Miguel! Si no te lo dijo a ti, papá, sabes, él es Peter Pan, igual que el Capitán Garfio. Pero el señor Darling, que seguía buscando sus gemelos, no tenía tiempo para escuchar a sus hijos. Sí, comprendo. No han visto mis botones. Si no los encontraba pronto, no podrían asistir a la fiesta. Y aquella perspectiva le ponía muy nervioso. ¿Dónde están esos botones? Entonces Juanito recordó algo. ¿Los de oro, papá? Sí, los de oro. Acercándose a su hermano, Juan le susurró al oído. Miguel, son los del tesoro. ¿Dónde están? Yo no sé. El mapa dice dónde están enterrados. ¿Dónde está el mapa? Se perdió. Entonces el señor Darling encontró la pechera de su esmoque. ¡Dios santo, mi pechera! Los niños habían dibujado el mapa del tesoro en la pechera del smoking de su padre. Y era la única limpia que tenía. Aquello era una catástrofe. ¿Qué iba a hacer ahora? En ese momento, entró la señora Darling en la habitación. Jorge, querido, si no nos damos prisa, llegaremos... ¡Mari! ¿Qué es esto? Dijo el señor Darling señalando a su pechera. Al verla toda pintarrajeada, su mujer exclamó... ¡Jorge! ¡Es una tinta, papá! Pero, Miguel, no es culpa suya. Está en el cuento. Wendy nos dijo que... ¡Wendy! ¡Cuento! Debía haberlo supuesto. ¡Wendy! ¡Wendy! ¿Sí, papá? Su padre estaba realmente furioso. ¡Wendy! ¿No te he prohibido que le cuentes a los niños esas tonterías? No son tonterías. Sí que lo son. Ese Peter Garfio y el Capitán Pan. Peter Pan, papá. ¡Pan! ¡Pirata! ¡Pamplinas! ¡No son pamplinas, papá! Respondieron los tres hermanos a la vez. ¡He dicho pamplinas! Y déjame decirte, esta ridícula ay, situación... ¡Ay, Jorge! ¡Ay, Jorge! ¡Ay, Jorge! Pues, ahora Jorge tiene algo que decir. ¡Oye, Jorge! ¡Mari! Esta niña ya está en edad de tener su propia recámara. ¡Que duerma sola! ¡Papá! ¡Jorge! ¡Sola! noche con los niños. ¡Y esa es mi última palabra en este asunto! Y salió de la habitación realmente enfadado. Menudo humor tenía esa noche el señor Darling. La verdad es que, a pesar de ser tan gruñón, en el fondo era un buenazo y quería mucho a sus hijos. Lo que pasaba es que el señor Darling se había olvidado de lo que era ser niño. La señora Darling ayudó a sus tres hijos a meterse en la cama y les arropó. Poco después, salían de la casa el matrimonio Darling camino de la fiesta. Mientras se alejaban calle abajo, una figura les observaba desde la chimenea de su casa. Cuando la figura pensó que ya se habían alejado lo suficiente, comenzó a bajar por el tejado. Al ver la ventana del cuarto de los niños abierta, se introdujo en la habitación. Sin embargo, no iba solo. Una pequeña centella luminosa revoloteaba sin cesar a su alrededor. Busca mi sombra. Sombra. Sombra, ¿dónde estás? Eran Peter Pan y Campanilla, su inseparable y diminuta amiga. Claro, habían ido a buscar la sombra de Peter Pan. De repente, un cajón de la cómoda comenzó a agitarse. Campanilla se acercó hasta él y miró a través de la cerradura. ¡Ajá! Allí estaba encerrada la sombra de Peter Pan. Entonces Campanilla llamó a su amigo. Cada vez que aquella pequeña hada se agitaba, un dulce sonido a Campanilla salía de su cuerpo. Por esa razón, sus amigos la llamaban Campanilla. Peter Pan abrió el cajón y entonces su sombra, que era muy bromista, salió corriendo por toda la habitación. Primero la persiguió por el suelo, luego por las paredes y por el techo, hasta que por fin la sombra chocó contra un mueble y Peter Pan pudo atraparla. Con el ruido del golpe, Wendy se despertó. ¡Peter Pan! ¡Ay, Peter! Ya sabía que vendrías. Encontré tu sombra y la guardé. Espero que no se haya arrugado mucho. Peter no sabía cómo reaccionar. Wendy continuó como si nada. ¿Sabes? Eres igualito a como yo te había imaginado. Bueno, un poquito más alto quizá, pero... Entonces se dio cuenta de que Peter Pan estaba tratando de pegar con jabón su sombra a sus pies. No la puedes pegar con jabón, Peter. Hay que coserla. Solo así queda bien. Y ahora que me acuerdo, eso de coser sombras, yo nunca lo había visto. Mientras cosía la sombra de Peter Pan a sus pies, Wendy no paraba de hablar. Peter Pan empezaba a impacientarse. Anda, cósela ya, niña. Me llamo Wendy. María Ángela Wendy, basta. ¿Pero cómo pudo Nana atrapar tu sombra? Peter Pan le explicó a Wendy cómo Nana, la perra de los Darling, se le había echado encima la otra noche mientras estaba en la ventana de la habitación. ¿Y qué hacían ahí? Vine a oír tus cuentos. Aquello sí que le sorprendió a Wendy. ¿Mis cuentos? Pero si todos hablan de ti. Ya lo sé, por eso me gustan. Se los cuento a los niños perdidos. ¿Niños perdidos? Ah, sí, ya recuerdo. Son tus amigos. Ajá. Qué bueno que hayas vuelto esta noche, porque si no ya no me hubieras encontrado. ¿Por qué? Porque ya mañana voy a crecer. ¿Crecer? Esta es mi última noche con los niños. Pero entonces, ya no da cuentos. No, no lo permitiré. Vámonos. ¿Pero a dónde? Al país de nunca jamás. ¡Qué idea tan fantástica! Pensó Wendy. Nunca jamás. Ahí nunca crecerás. ¡Ah, Peter, ha de ser maravilloso! De repente Wendy se acordó de algo. ¡Oh, pero espera! ¿Mamá qué va a decir y ya? ¿Mamá? ¿Qué es mamá? Pero Peter, una madre es una persona que te quiere, que se preocupa por ti, que te cuenta cuentos. ¡Cuentos! Tú serás nuestra madre. ¡Ven! Espera un momento. Tengo que llevar ropa y dejarles dicho cuando regreso, porque no puedo estarme muchos días. Y luego tengo que... ¡Oh, pero ir contigo! Me siento tan contenta que... Quisiera darte un beso. ¿Quieres? Peter Pan estaba un poco confuso. ¿Beso dijiste? ¿Y eso qué es? Ah, pues, es esto. Y justo cuando le iba a dar un beso a Peter Pan, Campanilla, que estaba muy celosa, le tiró de la coleta a Wendy. ¡Suelta la campanita! Con el ruido, Miguel se despertó también. ¡Juan! ¡Juan! ¡Despierta! ¡Aquí está! ¡Ah! los dos chicos no salían de su asombro. ¿Qué tal, Peter Pan? Yo soy Miguel. Y yo me llamo Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Peter Pan decidió que ya era hora de marcharse. Bueno, anda, Wendy. Vámonos. ¿A dónde vamos? Preguntó Miguel. A nunca jamás. Nunca jamás. Peter nos va a llevar. ¿A todos? Pues claro. No puedo dejar a Miguel y a Juan con las ganas que tengo de cruzar mi espada con los verdaderos bucaneros. Sí, yo quiero matar piratas. Aquello le hizo gracia a Peter Pan. Está bien, os acepto. Pero respetarán mis órdenes. A la orden, señor. Pero aún faltaba un pequeño problema por resolver. Pero, Peter, ¿cómo llegaremos a Nunca Jamás? Volando, Wendy. ¿Volando? Es muy fácil. Todo lo que tienen que hacer es mover... ¡Vaya! ¡Lo olvidé! ¿Qué te pasa? ¿No lo sabes? ¿Cómo no? Lo que pasa es que nunca lo había pensado. Ya me acordé. Piensen algo encantador. ¿Algo bello, muy hermoso? Ajá. ¿Como en la Nochebuena o en los Reyes Magos? Sí, fíjense en mí. ¡Allá voy! Y Peter Pan comenzó a volar alrededor de la habitación. ¡Es más fácil que andar! ¡Puede volar! ¡Puede volar! Entonces Peter animó a sus tres nuevos amigos a pensar en algo maravilloso que les ayudase a volar. Yo pensaré en las sirenas, la laguna, bajo la magia de la luna. Yo con los piratas voy a acabar. Y yo muchos indios voy a matar. Ahora denme las manos. Una, dos, tres. ¡Volamos! Pero al poco de despegar, cayeron estrepitosamente sobre la cama. ¿Qué les pasó? Algo nos falló. Todo lo que se necesita es pensar en algo. Entonces Peter vio a Campanilla y recordó algo. ¡Ah! ¡Y polvo de duende! ¿Polvo de duende? ¿Qué? Y cogiendo a Campanilla por las alas, la agitó un poco. Esto, polvo dorado. Basta con un poquito. Entonces, un finísimo polvo reluciente como el oro comenzó a caer sobre los tres niños. Y ahora, piensen que tienen alas y a volar con el polvo de las hadas. Vamos a intentarlo solo otra vez. Aquello era increíble. Podían volar de verdad. Vengan conmigo. ¡Vámonos! ¡Al país de Nunca Jamás! Y así, volando tras Peter Pan, salieron por la ventana de la habitación. Si acaso quieres volar, piensa en algo encantador, como aquella Navidad en que viste al despertar juguetes de cristal. ¡Volarás, volarás, volarás! Si goza tu corazón, por los cielos viajarás, y en tu vuelo de ilusión a la luna llegarás. ¡Ya vete tan feliz! Nubes te sentirás libre de tribulación y en el mundo de Nunca Jamás todos tus sueños lograrás. Sentirás renacer la ilusión. ¡Vente, mamá! Piensa en tu infancia feliz, tu niñez vuelve a vivir y en tu alma una canción. De alegría llevarás, la gloria alcanzarás. Volarás, volarás, volarás, volarás, volarás, volarás. Mientras Peter Pan y sus amigos volaban hacia la isla de Nunca Jamás, allí precisamente les aguardaban el temido Capitán Garfio y su sanguinaria y despiadada tripulación. El Capitán Garfio era llamado así porque en el brazo izquierdo, en vez de una mano, tenía un afilado garfio de acero. La mano la había perdido en un combate con Peter Pan. Por eso deseaba vengarse de él. Era tal su odio que estaba siempre ideando planes para atraparlo. ¡Malaya, Peter Pan! Si yo pudiera encontrar su escondite, le echaría el guante. ¿Pero dónde está? Se preguntaba Garfio mientras estudiaba un plano de la isla de Nunca Jamás. En ese momento apareció Smith, un marinero de largas patillas blancas, un poco viejo y algo gordinflón. Era el pirata más fiel que tenía Garfio, aunque era un poco simple e ingenuo. Buenos días, capitán. ¡Eso es! ¡La princesa India es mí! ¿Te diría, capitán? La hija del jefe. Ella sabe dónde está Pan escondido. Pero se lo dirá, capitán. Oh, habrá que persuadirla probablemente. Déjame pensar. En ese momento se oyó por babor el tic-tac de un despertador. A medida que el sonido se iba acercando al barco pirata, el capitán Garfield se iba poniendo más y más nervioso. Entonces Garfield se asomó por la borda y vio allí abajo al enorme cocodrilo que se había comido su mano y que desde entonces le perseguía por todos los mares. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es mí! ¡Sálvame! ¡Por favor, no dejes que me coma! ¡Dile que se vaya! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Dile que se vaya! Oye tú, qué vergüenza, asustar así al pobre capitán. Hoy no hay manos que comer. Largo, largo, ya, vete, pórtate bien, no te hagas odiar. Entonces un pirata, que estaba de guardia, gritó haber visto a Peter Pan. ¿Hacia dónde? Hacia estribor, 3 grados. Garfio cogió sus anteojos y apuntó con ellos hacia donde el marinero había indicado. Rápidamente Garfio comenzó a dar órdenes a sus hombres. ¡A los cañones! ¡Que esperan! El cañón escupió una enorme bola de hierro en dirección a la nube en la que estaban Peter Pan, Campanilla y los 3 niños. Al oír el estruendo del cañonazo, Peter Pan se dio cuenta del peligro que les amenazaba. ¡Cuidado! Todos se agacharon rápidamente y la bala les pasó rozando por encima de sus cabezas. Aquello era demasiado peligroso para Wendy y sus hermanos, así que Peter Pan le ordenó a Campanilla que los pusiera a salvo. ¡Anda! ¡Lleva a Wendy y a los chicos a la isla! ¡Yo me quedo aquí para distraer a Garfio! Peter Pan, dirigiéndose al capitán pirata, comenzó a insultarle. ¡Oye! ¡Garfio! ¡Bacalao! ¡Aquí! El capitán Garfio, que no podía soportar que le llamaran bacalao, respondió a la provocación de Peter Pan con una nueva andanada de cañonazos. Mientras Peter Pan conseguía de esta manera concentrar la atención de Garfio sobre sí, Campanilla, seguida de Wendy y sus hermanos, huían hacia la guarida de Peter Pan en la isla de Nunca Jamás. Sin embargo, incomprensiblemente, Campanilla comenzó a acelerar. ¡Campanilla! ¡No tan deprisa! ¡Espera, Campanilla! Campanilla quería deshacerse de Wendy porque creía que ésta le había arrebatado el cariño de su amigo Peter Pan. Rápidamente llegó al escondite donde vivían los niños perdidos y les hizo creer que Wendy era en realidad un extraño pájaro y que Peter Pan les había dado la orden de disparar sobre él. Los niños perdidos y Campanilla a su cabeza salieron de su escondrijo armados hasta los dientes. Pronto divisaron en el cielo a Wendy. Una lluvia de flechas, palos y otros objetos contundentes pasaron junto a la pobre Wendy, quien perdió la estabilidad y comenzó a caer. Justo cuando iba a estrellarse contra unas rocas, Peter Pan la cogió en sus brazos. Peter, me salvaste la vida. Al momento llegaron Miguel y Juan. ¡Carambolas, Wendy! ¡Pudieron haberte matado! Peter Pan estaba realmente enfadado con sus amigos, los niños perdidos. ¡Qué vergüenza! Les traigo una mamá para que les cuente cuentos. ¿Mamá? Y tratan de matarla. Campanita dijo que era un pájaro. ¿Campanita dijo qué? Peter no podía creer lo que estaba oyendo. Dijo que tú decías que la matáramos. Peter Pan, después de oír las acusaciones y de ver que Campanilla admitía los hechos, la condenó al destierro para siempre. Pero Wendy intercedió generosamente por ella. No, por favor, no para siempre. Bueno, una semana entonces. Ven, Wendy, voy a enseñarte la isla. ¡Oh, Peter! ¿Veremos la sirena? Sin embargo, aquella no le pareció una buena idea a Juan. Por mi parte, prefiero conocer a los aborígenes. A los indios, yo. Compañeros, capturen a unos cuantos indios. Juan, tú irás de jefe. Trataré de hacer honor a tan alto cargo. ¡Defensa! De repente, Juan vio un par de huellas en el suelo y detuvo la marcha. ¡Indios! ¡Ajá! ¡Conozco esta tribu! tribu. Son los algonquinos de pie negro. Salvajes y sanguinarios. ¡Vamos sobre ellos! ¡Sí, sobre ellos! ¡Caballeros! ¡Caballeros! Primero preparemos la estrategia. ¿Qué es estrategia? El plan de ataque. La fase inicial es un movimiento envolvente. Así, mientras preparaban un plan para atrapar a los indios, no se dieron cuenta de que estaban siendo rodeados hasta que ya fue demasiado tarde. Así pues, los sitiaremos y les caeremos por sorpresa. Así los cazadores fueron cazados. Ya en el campamento indio, los ataron alrededor de un tótem. El jefe indio pensaba que los niños perdidos tenían secuestrada a su hija. Nosotros no la escondimos. Yo ni siquiera la conozco. Yo no la tengo. Mucha mentira. Si Tigridia no venir para atardecer, morirán quemados. Mientras esto pasaba en el campamento indio, Peter Pan y su nueva amiga llegaron a la laguna de las sirenas. Al verlas, Wendy exclamó: ¡Qué maravilla! ¡Sirenas de carne y hueso! De un salto, Peter se acercó a la roca en donde las bellas sirenas tomaban el sol. Al verlo, todas se pusieron muy contentas. De repente, Peter oyó algo. ¡Cállate, Wendy! Peter Pan se acercó a unas rocas desde donde se divisaba la entrada a la laguna de las sirenas. Desde allí pudo observar cómo un bote con tres personas navegaba a golpe de remo en dirección Barlovento. Sí, es Garfio en persona. Ven, Wendy. Ha raptado a Tigridia. Entonces los niños perdidos decían la verdad. Ellos no habían sido los que habían secuestrado a la hija del jefe indio, sino el malvado capitán Garfio. ¿Qué siniestro plan albergaría aquel despiadado pirata? Peter Pan siguió al bote con la mirada mientras se alejaba. Parece que van hacia la roca calavera. Ven, Wendy. Vamos a ver qué se propone. Y volando se alejaron de la laguna de las sirenas en dirección a la siniestra roca calavera. Esta era una enorme roca que tenía forma de calavera humana y que estaba hueca por dentro. En su interior había un pequeño lago cuyas aguas subían de nivel según fuese la marea. Allí en el centro del lago estaban Garfio Smith y la princesa Tigridia. Peter Pan y Wendy estaban justo arriba de la caverna y desde allí espiaban lo que Garfio tramaba. ¡Oh, mi querida princesa! He aquí lo que yo te propongo. Tú me dices dónde está el escondite de Peter Pan y yo te devuelvo tu libertad. ¡Infame! ¡Ay, pobre Tigridia! ¿Verdad que soy un hombre de honor, señor Smith? Sí, oh, sí, siempre, capitán. Más vale que hables ya, querida. Porque pronto subirá la marea y las aguas te cubrirán. Yo me las entenderé con Bacalao. Quédate aquí, Wendy, te vas a divertir. Peter Pan se alejó para poner en práctica su plan. Manacoa, el gran espíritu del agua, habla. Ten cuidado, Capitán Garfio. Ten cuidado. ¡Cuidado! ¿Has oído eso, Smith? Es un espíritu diabólico, capitán. Espera aquí, Smith. Yo echaré un vistazo. Garfio se dirigió hacia la entrada de la roca calavera para investigar. No tardó mucho en descubrir de quién era aquella voz. ¡Mira quién era el espíritu, Smith! ¡Pero si es Peter Pan! Una encarnizada batalla se entabló entre Peter Pan y el capitán Garfio. Así fue como Peter Pan y Wendy salvaron a Tigridia de una muerte cierta. Ya a salvo en su barco, el capitán Garfio se lamentaba amargamente de su suerte. Ay, ¡maldito Peter Pan! ¡Se ha burlado de mí! ¡Ay, mi cabeza! Smith se acercó a Garfio para cambiarle el agua de la palangana en donde tenía metidos los pies. Mientras realizaba esta operación, el fiel marinero le susurró a su jefe al oído: Oh, capitán, ¿por qué no levamos anclas ya? Es lo mejor. Las cosas no andan bien en la isla. ¡Líos de mujeres! Usted sabe que a mí no me gusta el chismorreo, pero el cocinero me dijo que el grumete le había contado que había oído que Pandis cerró la campanilla. Aquel comentario de Smith despertó la curiosidad del capitán Garfield. ¿Te oí decir que Pan había desterrado a Campanilla? Sí, sí, capitán, así es. ¿Por qué? Por culpa de Wendy, capitán. Campanilla quería grrr con ella porque se muere de celos. Vaya, vaya. Por eso debemos irnos de aquí, capitán. Este no es un lugar decente para nosotros los piratas. ¡Eso es, Smith! ¡Eureka! Sí, sí, tiene usted razón, capitán. ¡Pronto, mi traje! ¡El mejor que tenga! Mientras más pronto nos vayamos, mejor. Aquí está. ¡Ah! Una mujer celosa es capaz de cualquier tontería. ¡Mi estuche de garfios! Al instante, capitán. Aquí están, señor. Son los de lujo. Si logramos impresionar a Campanilla y convencerla de que somos sus amigos, ella podrá conducirnos sin duda al escondite que tanto buscamos. El mejor escondite es el mar de España, señor. Yo lo arreglaré todo, pero... ¿Y dónde se imagina usted que va? A decirle a los muchachos que le vamos anclas. Usted irá hasta la isla, captura a Campanilla y me la trae aquí a mí. ¿Entendiste? A la orden. Y mientras el pobre Smith partía a toda velocidad a cumplir el encargo del capitán Garfield, en el campamento indio una escena bien distinta tenía lugar. El jefe indio estaba recompensando a Peter Pan por haberle devuelto a su hija. Amigo Peter Pan, yo hago gran jefe. Tú ahora, aguilita voladora. ¡Ay, qué emocionante! ¡Hurra! Desde lejos, Campanilla observaba todas estas celebraciones que tenían lugar en el campamento indio. Tan absorta estaba en lo que veía que no se dio cuenta de que Smith se aproximaba a ella por detrás, dispuesto a atraparla en su sombrero. Usted perdone, señorita Campanilla, pero el capitán Garfio quiere hablar con usted. Y así, con aquella preciosa carga, Smith se dirigió al barco pirata donde le esperaba su capitán. Cuando Garfio tuvo a Campanilla junto a sí, puso en práctica su diabólico plan para atrapar a Peter Pan. Sí, Campanilla. El capitán Garfio reconoce su derrota. Mañana abandono la isla para no volver jamás. Campanilla le escuchaba con atención. Y por eso te he suplicado, querida, que le digas a Peter que no tengo nada contra él. Naturalmente que Pan también comete errores. Haber traído a Wendy a la isla, por ejemplo, es algo falto de tacto. Y ya corre el insistente rumor de que ella se interpuesta entre tú y Peter Pan. Que le recordaran aquello no le hizo mucha gracia a Campanilla. ¿Pero qué veo? ¿Tú llorando? Entonces es cierto. Ah, Smith, lo que sufren las mujeres por los hombres. Les entregan los mejores años de su vida para después verse abandonadas. De la manera más injusta. Sí que es increíble. Increíble. Pero no debemos juzgar a Peter con tanta dureza, querida. La culpa de todo la tiene Wendy. Señor Smith, es nuestro deber salvar a ese chico. ¿Pero cómo? Tenemos tan poco tiempo, zarpamos al amanecer. ¡Ya está! ¡Tengo una idea, Smith! ¡Raptemos a Wendy! ¿Raptar a Wendy, capitán? La llevaremos con nosotros. Estando lejos, Peter la olvidará en unos cuantos días. Ven, no hay tiempo que perder. Rodearemos el escondite de Peter. Pero, Capi, no sabemos dónde se esconden Peter Pan y Wendy. ¡Qué tonto soy! ¡Tienes razón, Smith! A Campanilla, aquello le pareció un buen plan. Una vez que Wendy ya no estuviera, todo volvería a ser como antes. ¿Qué dices, querida? ¿Tú nos llevarás? Ay, pues no se me había ocurrido eso. Toma nota, Smith. Campanilla saltó sobre un mapa que tenía desplegado en su mesa el capitán y le fue indicando cómo encontrar la guarida de Peter Pan y los niños perdidos. Se parte de punta pata de palo. Se parte de la punta el palo. 40 pasos al oeste del risco del tuerto. ¿Del tuerto del risco? Sí, sí. 3 brincos y un resbalón en el río del cocodrilo. ¿Sí? ¿El río del cocodrilo? Después al norte. 1, 2, 3. ¡Y acaba de una vez! Oh, continúa, querida. Que no haga daño a Peter, madame. El capitán García da su palabra de no poner ni un dedo, ni el garfio, sobre Peter Pan. Entonces Campanilla continuó explicándole al capitán García cómo llegar hasta el escondite secreto de Peter Pan y sus amigos. ¡Ah! El árbol del ahorcado. ¿Con qué es la entrada del escondite de Peter? Gracias, preciosa. Tu ayuda ha sido de gran valor. Y la encerró en un farol de cristal. Pobre Campanilla. El malvado García se había aprovechado de sus sentimientos y la había utilizado vilmente para arrancarle el secreto más preciado de Peter Pan, su guarida secreta. Precisamente allí estaban reunidos Wendy, sus hermanos, Peter Pan y los niños perdidos. Por supuesto, ni Wendy ni el resto de los niños podían imaginarse que el capitán García y sus secuaces les estaban esperando a la puerta de la guarida secreta. Así, conforme iban saliendo del escondite, García los iba atrapando uno a uno. Cuando solo quedaba Peter Pan dentro del árbol del ahorcado, el malvado capitán puso en práctica la segunda parte de su plan. Y ahora, Smith, atenderemos al amigo Peter Pan. Y mientras decía esto, introdujo en el interior del tronco un paquete sospechoso que iba envuelto como si de un regalo se tratase. De vuelta en el barco, García y sus compinches les explicaron a los niños los beneficios de convertirse en piratas. Todos los niños, excepto Wendy, corrieron a alistarse en las filas de García. ¿Qué no les da vergüenza portarse así? Pero el capitán García nos ha insistido mucho, Wendy. Sí, nos echa al mar si no firmamos. No nos echará. Peter Pan nos vendrá a salvar. Peter Pan nos viene a salvar, Smith. Peter Pan nos viene a salvar. Qué gracioso, capitán. Mil perdones te pido, querida. Por un verdadero olvido no te enteramos de nuestro juego. Dejamos un precioso regalo para Peter. Podríamos decir que se trata de una gran sorpresa. García le explicó entonces a Wendy que el paquete regalo que habían introducido en el tronco del árbol del ahorcado era en realidad un paquete bomba que haría explosión justo a las 6 en punto de la tarde. Peter Pan volará en pedazos para siempre. Para siempre. Al oír aquello, Campanilla empujó con todas sus fuerzas el farolillo en el que estaba encerrada hasta que consiguió tirarlo al suelo. Con el impacto, los cristales se quebraron en mil pedazos y el pequeño duende consiguió escapar. Tenía que avisar a Peter Pan antes de que fuera demasiado tarde. Campanilla llegó un poco antes de que dieran en el reloj las 6 de la tarde. Quizás aún estuviera a tiempo de avisar a su amigo Peter Pan del peligro que corría. Mira, Campanita, me lo mandó Wendy. Oye, estate quieta. ¿Qué te pasa, tonta? ¿Garfio? ¿Una bomba? Bah, estás soñando. La explosión se sintió en toda la isla. Y así ha pasado a mejor vida un enemigo. Amén. García volvió a insistir a los niños. ¿Y ahora qué eligen? ¿La pluma o el mar? Capitán, nunca seremos sus aliados. No insisto. Las damas primero, querida. Wendy caminó por la plancha con la cabeza bien erguida. Cuando llegó al final de la misma, continuó y cayó. Sin embargo, no se oyó el ruido del chapoteo. Capitán, ¿no salpicó? Ni una gota. El agua no se mueve. Es cosa de brujería. No se oyó la caída. No dejó rastro. Algo va a pasar aquí. Esto es de muy mal agüero. Sí. El barco está embrujado. Oh, no salpicó, capitán. Ah, usted quiere que salpique, señor Starkey. ¡Yo haré que salpique! ¿Quién sigue? ¡Tú sigues, bacalao! ¡Ahora me las vas a pagar todas! Era Peter Pan. Se había salvado de la bomba. Sí, y con él estaba Wendy. Claro, por eso no había salpicado el agua cuando saltó de la plancha. Porque antes de que llegara, Peter Pan la había rescatado. Una terrible batalla se entabló entonces en la cubierta del barco pirata. Peter Pan volaba de aquí para allá y Garfio no le podía alcanzar con su espada. Aprovechando un descuido de Peter Pan, Garfio intentó atacarle por la espalda. Por suerte, Wendy le avisó. Garfio resbaló y cayó al mar donde le estaba esperando su amigo, el cocodrilo. Dueños del barco, los niños se pusieron a gritar vivas a su nuevo capitán. ¡Silencio, piratas! ¡A sus puestos! ¡A los mástiles! ¡Desplegar las velas! Pero Peter... Perdón, Capitán Pan. A sus órdenes, madame. ¿Podría decirme, señor, qué rumbo lleva? Hacia Londres, madame. ¡Ah, oh, Peter! ¡Miguel! ¡Juan! ¡Volvemos a casa! ¡Guarnir el cabrestante! ¡Levar anclas! ¡Polvo de hadas! Inmediatamente, una capa de polvo mágico recubrió completamente el barco y este empezó a volar, dejando atrás la isla de nunca jamás. En Londres, el Big Ben dio las 11 de la noche. Cuando la señora Darling entró en la habitación donde dormían sus hijos y vio a Wendy durmiendo junto a la ventana, se asustó. ¡Wendy! ¡Wendy! ¿Pero qué es lo que haces ahí, criatura? Al oír a su madre, Wendy se despertó. ¿Verdad que Peter Pan es un encanto? Mira cómo vuela en su barco, dijo Wendy mientras señalaba al cielo. ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Y ahora qué, Mari? Entonces... el señor Darling vio alejarse en el cielo el barco de Peter Pan y recordó. Oh, tengo idea de haber visto ese barco alguna vez. Hace mucho tiempo, cuando era niño. Jorge, querido, papá. ¿Quién se te pasa a venir?